Are we ready for the word of God? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amen. If you would like to follow along, turn to Ezekiel chapter 37. Va a abrir la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. I believe that God has specifically spoken a word to share with you today. Estoy seguro que el Señor tiene una palabra muy específica para ustedes el día de hoy. Amen. Amen. We need a fresh word from God. Amen. Necesitamos una palabra fresca de Dios, ¿verdad? Amen. Would you read verse 1 and 2? We'll start with that. Okay, vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos. Ezequiel capítulo 37, versos 1 y 2 dice: La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Many times in the word of God we see where the prophets are called into certain situations. Muchas veces vamos a poder observar en la palabra de Dios cómo los profetas son llevados a circunstancias muy específicas. And in those situations we see it is where God is calling the prophet to make an assessment to examine the conditions. Okay, y en estas circunstancias el Señor llama a sus profetas para que examinen la situación o la circunstancia. We see a similar situation with the book of Nehemiah. Y podemos ver algo muy similar en el libro de Jeremías. Where he comes and he examines the condition of the walls of Jerusalem. Donde el profeta se acerca y examina las condiciones del muro. Perdón, corrijo, es Nehemías. But in this situation we see a prophet that's carried by the Holy Spirit. Pero en esta circunstancia estamos viendo cómo el Señor lleva a este profeta, a Ezequiel, a una circunstancia distinta. He's caught up in a vision. Le está presentando una visión. And God carries the prophet into this valley of dry bones. Y el Señor lleva en el Espíritu a este profeta a un valle de huesos secos. The Bible describes that the prophet is walking back and forth. Y la palabra describe que el profeta está caminando de un lado para otro. He's looking over the conditions. Y está viendo las condiciones. Specifically the conditions of the dry bones. Y está viendo las condiciones específicas de esos huesos secos. And the Hebrew language describes these bones in a specific way. Y el original, el del hebreo, da una descripción muy precisa de cómo están estos huesos. They were near the point of crumbling into powder. Estaban casi al punto de desmoronarse como si fueran polvo. These were not new bones, these were old bones. Estos no eran huesos recientes, sino eran ya huesos viejos. These were ancient problems. Estos eran, digamos que un simbolismo de problemas antiguos. These were ancient conditions. Condiciones antiguas. Now, would you read verse 3? Vamos a leer ahora el verso 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Whenever God asks a question, y cuando el Señor hace la pregunta, he is not looking for information. Él realmente no está pidiendo información. We find this many times in the scripture. Podemos hallar esto muchas veces en la escritura. Where God will ask the prophet, "What do you see?" Que el Señor le pregunta a los profetas, "¿Qué ven?" We know that God is not blind, he could see. Sabemos que Dios no es ciego, él puede ver, ¿no? We know he is not deaf, he can hear. Sabemos que no está sordo, él puede escuchar. But he speaks to the prophet. Pero él habla al profeta. What do you see? ¿Qué ves? And then he asks the question, can these bones live? Y luego lanza la pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? Again, God is all knowing. He is not asking for information. Otra vez les vuelvo a decir, Dios no está pidiendo información. He wants the prophet to discover something. El Señor más bien quiere que el profeta descubra algo. He wants us as his people to discover and to see what he sees. Más bien él quiere que cada uno de nosotros podamos mirar y descubrir qué es lo que está ocurriendo. So how does a person respond to such a question as, can these bones live? Entonces, ¿cómo respondería usted ante esta pregunta cuando el Señor pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? Is this question referring to some ability within the bones? ¿Esta pregunta será algo que tenga que ver con esa habilidad para los huesos para que puedan vivir? Is there still life in these bones? ¿Habrá vida todavía en estos huesos? And the prophet simply replies, "Only you know, Lord." Y el profeta se limita a contestar, "Bueno, solo tú sabes, Señor." And at this stage of the vision, en esta etapa de la visión, God is wanting the prophet to see. Dios lo que quiere es que el profeta mire. Would you read verse 4, please? Ahora vamos a leer el verso 4. Dice así: Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. It's very interesting when God has asked the question, can the bones live? Muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre después de que el Señor ha preguntado si estos huesos pueden vivir? That after the prophet responds with, well, Lord, only you know. Después de que incluso el profeta ha respondido, bueno, Señor, pues solo tú sabes. That instantly God shifts into a new mode or a different direction with the prophet. El Señor inmediatamente mueve las cosas a un nuevo modo, a una nueva dirección. Now that he has seen the conditions, ahora que el profeta ha visto las condiciones, it's time to change the atmosphere. Es momento de cambiar la atmósfera. It's time to bring change. Es momento de traer un cambio. And God says to the prophet, now it's time to prophesy. Y en ese momento el Señor dice y determina, es momento de profetizar. Prophesy the word of the Lord. Profetiza la palabra del Señor. The word prophesy means nabi. La palabra profetizar quiere decir nabi. Como Harim Nabi. Como mi apellido. Yeah. Which means to give instruction. Que también quiere decir construir, edificar. Speak to the bones. Habla a los huesos. Give them instructions. Dales instrucciones. This is what God is saying. Esto es lo que Dios está ordenando. It's very interesting, this word Nabi can be with or without a song. Es interesante que la palabra Nabi puede ser con un canto o sin un canto. Anything you can say, you can sing. Cualquier cosa que tú puedas decir, también lo puedes cantar. So we really don't know exactly the kind of voice with which the prophet spoke. Entonces no sabemos realmente cómo fue que lo hizo el profeta, ¿no? Cantando o hablando. I suppose it's at least slightly possible that he could have sung this as a song. Existe una posibilidad de que pudo haber profetizado cantando. It's not really important. Pero esto realmente no es muy relevante. But it is within the realm of possibility. Pero está dentro de las posibilidades. And he begins to declare the word of the Lord. Y el profeta comienza a declarar la palabra del Señor. Begin to give instructions. Comienza a dar instrucciones. Speaking to destiny. Hablando el destino. Speaking to the destiny of these dry bones. Hablando al destino de estos huesos secos. Truly God knows what can be, truly God knows what shall be. Así que debemos estar confiados qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios puede. And the prophet lifts his voice. El profeta levanta su voz. Dry bones, huesos secos, hear the word of the Lord. Escuchen la voz del Señor. The word hear means to hear intelligently. La palabra que se dice aquí para escuchar es con atención, con inteligencia, con entendimiento. It is often with the idea of calling people or things to attention and to obedience. También se utiliza esta palabra escuchar para llamar la atención de algo o de alguien a la obediencia. And the prophetic word continues in verse 5. Y la palabra profética continúa en el verso 5. This is what the word of the Lord says to the dry bones. Esto es algo que el Señor dice a los huesos secos. I will cause breath to enter you and you will live. Dice, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. What is not shall be. Lo que no es, será. When you walk by faith, you don't react by the current situation. Cuando uno aprende a caminar por fe, uno no se mueve bajo las circunstancias que uno ve. And prophecy is an act of faith. Y la profecía es un acto de fe. It's looking through the eyes of God, the eyes of faith. Es ver a través de los ojos de la fe, a través de los ojos del Señor. And bringing the future into the present. Y trayendo el futuro al presente. Bringing the will of God into the present situation. Trayendo lo que Dios ve al presente. It continues in verse 6. Y continúa también en el verso 6. I will put tendons on you, make flesh grow upon you, and cover you with skin. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. And I will put breath in you. Y pondré en vosotros espíritu. So you will come to life. Y viviréis. Then you will know that I am Yahweh. Y sabréis que yo soy el Señor. One of the definitions of Yahweh is life giver. Una de las definiciones de Jehová es dador de vida. The one who gives life. El que da vida. Where there is no life. Donde no hay vida. And when God walks into a situation. Y cuando Dios camina y entra a una situación. And he sees certain things. Y él puede ver algunas circunstancias. And he calls for his church to arise. Y él llama a su iglesia que se levante. I'm not just talking about a single prophet. Y no estoy hablando de un solo profeta. But the prophetic spirit. Pero más bien estoy hablando de ese espíritu profético settles down upon an entire congregation, que puede reposar sobre toda una congregación. That we're together. Y estamos juntos en este momento. We move as one man, y nos podemos mover como uno solo. And we see what God sees, y podemos ver todos lo que Dios and ve. We hear what God hears, y todos podemos escuchar lo que Dios dice. And we even feel what God feels, y todos podemos sentir lo que Dios siente. It's no different than when Jesus looked out over the city of Jerusalem. No estamos muy lejos de lo que Jesús pudo ver cuando estuvo sobre Jerusalén. And he sees the condition of the city. Y Jesús ve la condición de todo Jerusalén. And he begins to cry out. Y comienza a clamar. Jerusalem, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalem, those that kill your own prophets. Tú que matas a los profetas. How I long to gather you. Cómo he anhelado unirlos, recogerlos. Like a hen would gather her own. Como la gallina sus polluelos. The church is called to this kind of situation. La iglesia está llamada a este tipo de circunstancias. I'm talking about a prophetic spirit. Estoy hablando de un espíritu profético. The book of Revelation talks about the spirit of prophecy. El libro de Apocalipsis habla del espíritu profético. And I believe that is to settle down upon as a mantle upon churches. Y estoy seguro y creo que esto puede ser como un manto que se establece sobre toda una congregación. So that as we hear from God, para que así mientras escuchamos de Dios, that we begin to prophesy, comencemos a profetizar as one man, como uno solo, not as many men and women, no como varios individuos, but as one man, sino como uno solo, as the Church of Jesus Christ, como iglesia de Jesucristo, that sees what God sees, debemos ver lo que Dios mira, and prophesies to the situation, y profetizar sobre las situaciones. Let's continue. Vamos a continuar. In verse 7, we see where the prophet did as he was commanded. En el verso 7 vemos cómo continúa actuando el profeta de acuerdo a lo que el Señor le dice. And something very interesting begins to happen. Y algo interesante comienza a ocurrir. Even while he was prophesying, mientras él estaba profetizando, there was a noise. A noise. Hubo un fuerte ruido. The bones didn't even wait until the prophet was finished prophesying. Los huesos ni siquiera esperaron a que terminara de hablar el profeta. They began to respond to the word of the Lord. Los huesos comenzaron a responder a la palabra de Dios. The noise of the bones as they were coming together. Fue el sonido, el estruendo de los huesos volviéndose a unir. And every bone to its place. Y cada hueso viniendo a su lugar. But in verse 8, en el verso 8, the Bible says still there was no breath in them. Dice que todavía no había aliento de vida en ellos. So the Lord said to the prophet, así que el Señor dijo al profeta, prophesy to the breath. Habla a su espíritu. Prophesy to the four winds. Habla a los cuatro vientos. To blow. Para que soplen. At this moment, not only is he prophesying to the bones and the current conditions. En este punto, no solo se está profetizando a los huesos y su condición, but he's prophesying to the elements, sino que ahora también se está profetizando sobre los elementos, to the wind, sobre el viento. Wind, viento, hear the word of the Lord. Escucha la palabra de Dios. Blow, sopla. Calling for the answer to come. Llamando a esa respuesta que venga. There's an interesting choice of a word used here in verse 9. También hay una palabra muy interesante en el verso 9. As he's prophesying to the four winds, he said, breathe into these that are slain. Mientras el profeta está hablando, dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. In the Hebrew language, this word also means, is speaking of destruction. En la palabra de Dios, esta palabra muerte también habla de destrucción. And then the prophet echoed the words of Jehovah. Y el profeta estaba de alguna manera repitiendo las palabras del Señor. That these bones may live. Que estos huesos vivieran. I know that you've heard many messages about this passage of Scripture. Entiendo o sé que ustedes tal vez han escuchado ya varios mensajes acerca de este pasaje. Many of these things are not new to you. Algunas de estas cosas tal vez no sean nuevas para usted. But I think that much of the time that we reserve these things for only the prophet. Y creo que a veces se tiene la percepción de que estas cosas están reservadas exclusivamente para los profetas. But I believe that God desires to expand that application. Pero yo creo que el Señor está dispuesto y está deseoso de expandir esto a todos ustedes. As a single mantle that rests upon this church. Como si fuera un manto que reposa sobre esta iglesia. Thank God for prophets. Alabamos al Señor por los profetas. But also thank God for the prophetic spirit. Pero también agradecemos al Señor por ese espíritu profético that rests as a mantle upon congregations. Que puede reposar sobre toda una congregación. That as we hear the word of the Lord, y mientras escuchamos la voz del Señor, and we adopt it as our vision, y adoptamos esa palabra como parte de nuestra visión, that as one man we begin to declare it, que como un solo hombre comenzamos a declarar. Look at verse 10. Miremos lo que dice el verso 10. Breath and life entered the bones. Dice así, y entró espíritu en ellos y vivieron. The Bible says they stood up. La palabra de Dios dice que los huesos se pusieron de pie. As a huge army. Como un gran ejército. But they were different than before. Pero eran diferentes que antes. This was not a casual army. Este no era cualquier tipo de ejército. This was an army that was responding to their king. Este era un ejército que estaba respondiendo a su rey. An army that was responding to the word of the Lord. Un ejército que estaba respondiendo a la palabra del Señor. And the Hebrew language describes this army as a people who are prepared with efficient strength. Y la palabra original en el hebreo dice que estaban preparados con una fuerza eficiente. But then verse 11 reveals the true conditions. Pero entonces el verso 11 revela las condiciones verdaderas. This was the vision of a nation. Esto era más bien la visión de una nación. You know, we're speaking about Israel. Saben que estamos hablando aquí del pueblo de Israel. But the Bible says that the vision was a picture. Pero nos queda claro que la visión era como un dibujo. And the result. Y también un resultado. Of what Israel was saying about themselves. About themselves. What Israel was saying about themselves. Era como un dibujo que describía lo que Israel mismo estaba diciendo acerca de sí mismos. And here are those words. Y estas son las palabras. Our bones are dried up. Nuestros huesos se han secado. That's what Israel was saying. Eso es lo que Israel estaba diciendo. As a people, as a nation. Como gente, como nación. Our bones are dried up. Nuestros huesos se han secado. And the cords of hope have been cut. Y toda cuerda de esperanza se ha cortado. That's what Israel was believing. Eso es lo que Israel estaba creyendo. Those are the words they were declaring over themselves. Y esas son las palabras que Israel estaba declarando sobre ellos mismos. And life was bleeding out of the nation. Y se estaban desangrando literalmente como nación. To the point that the prophet saw them literally as dry bones. Al punto que el profeta los ve y los mira como huesos secos. But then the prophet declares to the nation. Pero entonces el profeta declara a la nación. Hear the word of the Lord. He aquí la palabra del Señor. I'm going to open your graves. Voy a abrir sus tumbas. And to bring you up. Y los levantaré. And out from them. Y los sacaré de esas tumbas. And I will lead you. And I will lead you. Y los guiaré. And I will put my spirit in you. Y pondré de mi espíritu en ustedes. And you will live. Ustedes vivirán. I believe that God is uniquely positioned Centro Cristiano Calacuaya. Yo creo que Dios ha posicionado estratégicamente al Centro Cristiano Calacuaya. As a prophetic people, los ha posicionado también como gente profética. And I believe that there is a prophetic spirit. Y creo que hay un espíritu profético aquí. That is settling down as a mantle upon us. Y que ha reposado sobre ustedes como un manto. Because as we progress in the vision that God has laid out before us. Porque así como avanzamos en esa visión que Dios ha puesto en este lugar, we will, as a people, as a church, we will be put into situations. Porque como gente, como congregación, seremos puestos en medio de circunstancias where we need to shift the atmosphere. Donde necesariamente vamos a tener que cambiar la atmósfera. Where nations are self-destructing. Donde vamos a tener que afectar donde naciones están autodestruyendo. And they don't even know what they're doing. Y son naciones que ni siquiera saben qué están haciendo. But literally killing themselves. Literalmente se están asesinando a sí mismos. And I see prophetically you as a church walking into those situations. Y los veo a ustedes como una congregación profética que camina en medio de esas naciones. And prophesying the word of the Lord. Y comienzan ustedes a profetizar la palabra del Señor. To entire nations. A naciones enteras. Hear the word of the Lord. Diciéndoles, escuchen la palabra de Dios. I see a word that is over this place. Veo una palabra que está sobre todos ustedes. Transformación. I believe that is part of your assignment. Estoy convencido que es parte de su misión. I believe that's part of your calling. Estoy convencido que es parte de su llamado. I believe that's part of your vision. Es parte de la visión. That into every situation in which you walk, que aún en cada situación en donde ustedes entren o caminen, that you bring transformation. Que ustedes traigan transformación. I'm sure you remember the day that Jesus commented to his disciples as he was quoting the prophet Isaiah. Les puedo asegurar que ustedes recuerdan aquel pasaje cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y se refirió al profeta Isaías. He was speaking about the nation of Israel. Y estaba hablando acerca de la nación de Israel. They have eyes to see, but tienen ojos, pero no ven. They have ears to hear, but they're not hearing. Tienen oídos para escuchar, pero no oyen. There are many nations like that in the earth. Y hay muchas naciones sobre el planeta que son así. And those nations are behaving like idols. Like an idol. Y esas naciones se comportan como ídolos. Idols cannot see. Los ídolos no pueden ver. Idols cannot hear. Los ídolos tampoco pueden escuchar. Even Elijah, when he's standing on Mount Carmel, aun cuando Elías estaba sobre el Monte Carmel, he's saying to the prophets of Baal, "What's wrong with your God?" Él exclama a los profetas y les dice, ¿qué pasa con su Dios? Is he on a vacation? ¿Se fue de vacaciones? Is he deaf? Is he blind? ¿Está sordo o está ciego? As a people, we are never to mimic the behavior of an idol. As a people, we are never to mimic the behavior of an idol. Como congregación, no debemos imitar lo que hace un ídolo. Idols don't see and they don't hear. Los ídolos no ven, no escuchan. But we're to mimic the behavior of our God. Sino más bien debemos imitar cómo es nuestro Dios. The God who sees. Es un Dios que ve. The God who hears. Es un Dios que escucha. And he calls his people. Y llama a su pueblo. To do the same. A hacer lo mismo. A people who sees. Gente que ve. A people who hears. Gente que escucha. But then also a people who declares the word of the Pero Lord. Pero también que sean ustedes gente que declara. By God's own sovereign will. El Señor en su voluntad. He has chosen to include us in His plan. En su soberana voluntad ha decidido incluirnos en su plan. We are the church. Somos la iglesia. The agent on the earth. Somos su representante en la tierra. To usher in the kingdom of God. Para trabajar en favor del reino. To usher in the will of God. Para trabajar en favor de la voluntad de Dios. To usher in the vision of God. Para trabajar y esforzarse por la visión And de as Dios. We see what he sees. Y así conforme vemos lo que vemos And as we hear what he hears, y conforme escuchamos And we prophesy the word of the Lord, y hablamos la palabra de Dios. And again, I'm not just talking about a single prophet. Y otra vez, vuelvo a insistir, no estoy hablando de un solo profeta. I'm talking about a prophetic spirit that rests as a mantle upon a church. Estoy más bien hablando de un espíritu profético que reposa sobre toda la congregación. I'm calling us today. Y les llamo a ustedes. To see this as reality and not symbolism. A ver esto como una realidad y no tan solo como un simbolismo. And that God has positioned you as a church. Y el Señor los ha posicionado a ustedes como iglesia. Not just your pastors and leaders. No solo a los pastores y a los líderes, but the entire church, sino a toda la congregación, as the army of God, como ese ejército de Dios. Amen. As the army of God, como un ejército de Dios, that we collectively prophesy. Para que todos juntos podamos profetizar. What is God saying? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? What is the vision that He has given? ¿Cuál es la visión que Dios nos está dando? What are we hearing as a prophetic people? ¿Qué es lo que estamos escuchando como gente profética? And begin to declare it. Entonces decláralo. Even those stubborn situations. Aún en esas circunstancias difíciles. Remember the day that Jesus went to the house to pray for a person? ¿Se acuerdan cuando Jesús una vez entró para orar por una persona? Everyone had prepared for this person to die. Todos estaban listos para que esta persona muriera. But Jesus saw something different. Pero Jesús pudo mirar algo diferente. He saw the will of God. Pudo ver la voluntad de Dios. And when he walked in, y cuando entró Jesús, all the people that had prepared to mourn for the death of this person. Toda la gente ya estaba lista para llorarle al muerto. He told them to get out of the room. Y les dijo que se salieran. Why? ¿Por qué? Because he had come to shift the atmosphere. Porque Jesús había llegado para cambiar la atmósfera. From death to life. De muerte a vida. From death to life. De muerte a vida. There's much death in our world. Hay mucha muerte en nuestro But mundo. Yahweh is the life giver. Pero recuerden que Dios es dador de vida. And like the prophet Ezekiel, y así como el profeta Ezequiel, we can speak life. Nosotros podemos hablar vida. We can prophesy life. Podemos profetizar vida. Even into nations. Aún a las naciones. That are self-destructing, que se están autodestruyendo. But to do that, pero para hacer eso, We must see what God sees. Usted tiene que poder ver lo que Dios está viendo. And prophesy His will over a nation. Usted debe profetizar su voluntad sobre esa nación. I believe that is one of the callings upon this church. Estoy seguro que hay un llamado muy específico para esta iglesia. It's not just a calling of people like Pastor Gilberto. No es un llamado nada más así como para el Pastor Gilberto. Or other pastors and leaders. O para otros pastores y líderes aquí. But it's our calling. Sino es un llamado general. It's our assignment. Es nuestra misión. What good is a king without an army? ¿De qué sirve un rey sin un ejército? What good is a king without an army? ¿De qué sirve un rey sin su ejército? I believe you have great leaders in this house. Yo estoy seguro que tienen buenos líderes aquí en esta casa. But the mantles that God brings to us, pero ese manto que Dios trae para nosotros, is for all of us. Es para todos ustedes. And that we are to move as one man. Y tenemos que movernos como uno solo. That we become proactive. Y debemos volvernos proactivos. And we declare transformation. Y debemos declarar transformación. In my spirit this morning, I see some things in your future. En mi espíritu yo puedo mirar algunas cosas que vienen para ustedes. And to accomplish these things, y para poder alcanzar estas cosas, we must move as one man. Debemos movernos como un solo hombre. One vision. Una visión. Jesus said your eye must be single. Jesús decía que debemos mirar hacia el lugar correcto. Move as one man. Movernos como un solo hombre. And to speak the word of the Lord as one man. Y hablar la palabra de Dios como un solo hombre. Can a nation be born in one day? ¿Será que una nación pueda nacer en un solo día? That's the question the Lord asks the prophet. Esa es la pregunta que realmente lanzó el Señor al profeta. Can life come to a nation in one day? ¿Puede venir vida a una nación entera en un día? It just takes one decision. Solo toma una decisión. One governmental official. One governmental official. Puede tomar a lo mejor solo a un funcionario público. To hear the word of the Lord. Para que escuche la palabra de Dios. And the entire destiny of a nation changes. Y entonces toda la nación, todo el destino de la nación va a cambiar. And I believe. Y yo creo. That is, this is our calling. Que este es nuestro llamado. And that prophetic mantle rests upon this church. Y ese manto profético reposa sobre toda esta congregación. To literally prophesy into nations. Para literalmente profetizar a las naciones. And see transformation. Y poder ver la transformación. You know that Linda and I believe in your prayers. Believe. Linda, mi esposa Linda y yo creemos en sus oraciones. Because of your prayers and many others, y por sus oraciones y las de otros, for our son, en favor de nuestro hijo, he's now in training to be a pastor. Actualmente está siendo entrenado para ser pastor. You know the story. Tal vez algunos recuerden la historia de mi hijo. I'm just expressing my confidence in your prayers. Yo solo en este momento quiero expresar esa confianza que tengo en sus oraciones. Transformation. Transformación. The word of faith in your mouth. La palabra de fe está en su boca. The prophetic word in your mouth. La palabra profética está en su boca. The word of transformation in your mouth. La palabra de transformación está en su boca. As we move as one man. Pero debemos movernos como un solo hombre. Nations. Y entonces las naciones will one day stand before the throne of God. Un día estarán delante del trono de Dios. And as they sing His praises, y van a estar cantando sus alabanzas estas naciones. It will be because of your obedience. Y será por su obediencia. Receive this prophetic spirit. Reciban este espíritu profético. Receive this mantle. Reciban este manto. Of transformation. Para transformar. Receive your calling. Reciban con toda seguridad su llamado. As a people, como congregación, as a congregation, como su pueblo. Linda and I are also believing for transformation. Linda and I are also believing for transformation. Mi esposa y yo también estamos seguros que vendrá la transformación. The nation of Burundi, Central Africa. En la nación de Burundi, en África Central, where God has formed a relationship with the president and many of the governmental officials, donde Dios nos ha permitido establecer una relación con el presidente y varios funcionarios del gobierno. Being here with you, some of your destiny has come on us. El estar aquí varias veces ya en Calacuaya, así como que se ha pegado parte de ese llamado de ustedes a nosotros. In July of 2016. El próximo año, en julio del 2016, Linda and I will have the opportunity to stand before 2,000 young people who represent the future leaders of Burundi. Mi esposa y yo vamos a estar frente a 2,000 jóvenes que son los futuros líderes de este país de Burundi. And that congress is overseen by the chief of staff. Y vamos a tener esta reunión, este congreso con estos jóvenes, supervisado por uno de los funcionarios del estado. They said, Brother Bill, we're looking for transformation. Y le dice al hermano Bill, estamos buscando que haya transformación. In the entire nation. En toda la nación. After that week, we will start a tour of conferences throughout the country. Después de eso, vamos a estar visitando diferentes puntos en el país. Speaking to leaders among the Hutus and the Tutsis and the Pygmies. Hablando a diferentes tribus de ese país, a los Tutsis, a los Hutus. Bringing a word of transformation. Trayendo una palabra de transformación. To a people who have murder in their heart. A gente que ha asesinado. A people who are destroying themselves. Vamos a llevar este mensaje a gente que se ha estado autodestruyendo. We're asking for your prayer. Estamos pidiendo sus oraciones. We're asking for you to stand with us. Estamos pidiendo que estén en el Espíritu junto a nosotros. To see transformation come. Para poder ver la transformación venir. To the entire nation. A toda esta nación. But what I have just described is part of your future. Pero lo que yo acabo de describir también es parte de su futuro. There are nations in your future. Hay naciones que están delante en el futuro de cada uno de ustedes. That will bow their knee to Jesus. Naciones que van a doblar sus rodillas delante del Señor. But we must move as one man. pero debemos movernos como un solo hombre. We must speak as one man. Debemos hablar como uno solo. We must see the vision as one man. Debemos captar la visión como uno solo. And we must prophesy as one man. Y debemos profetizar como uno solo. Hallelujah. I want to pray for you. Quiero orar por ustedes. Hallelujah. Will you please stand? ¿Pudieran ponerse de pie, por favor? Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. And by the power of the Holy Spirit. Y por el poder del Espíritu Santo. I thank you for this prophetic spirit. Te agradezco por este espíritu profético. This prophetic mantle. Este manto profético. To speak into the hearts of nations. Para que pueda esta congregación hablar al corazón de muchas naciones. In many directions. En diferentes direcciones. And I thank you even right now. Y te agradezco ahora, Señor. That you are bringing us together as one man. Que tú nos estás uniendo como uno solo. A one man with many faces. Tal vez un solo hombre, pero con diferentes rostros. That co-labor with Jesus. Para colaborar con Jesucristo. To see the nations come into the kingdom of God. Porque queremos ver a las naciones venir a ti, Señor. Every tribe, every tongue, every nation. Toda tribu, toda lengua, toda nación. Holy Spirit. Espíritu Santo. Do a work in our hearts today. Trabaja en nuestros corazones hoy. That we would become a people. Para que podamos ser esos hombres y mujeres. Who see what you see. Que podamos ver lo que tú miras. To see the conditions of this world. Que podamos ver las situaciones de este mundo. In the reality as you see them. Y que podamos ver la realidad como tú la miras, Señor. That we hear what you hear. Y que podamos escuchar lo que tú escuchas. That even like Moses who stood before the burning bush. Y así como Moisés estuvo frente a la zarza ardiente. We would hear the cries of the people. Que podamos escuchar el clamor de la gente. That we would hear the Macedonian call. Que podamos escuchar ese clamor. Come here and help us. Tómanos, Señor. Come over here and help us. Tómanos, Señor, a cada uno de nosotros. Come to this nation. Ven a esta nación. Help us. Ayúdanos, Señor. Work with our government. Trabaja con nuestro gobierno, Señor. Work with our pastors. Trabaja con nuestros pastores. Bring transformation to our country. Trae transformación a toda nuestra nación. And we declare in Jesus' name. Lo declaramos en el nombre de Jesús. That as we move as one man. Y declaramos que conforme nos movemos como un solo hombre. That even the nations are lining up. Aún las naciones se están alineando. And one by one. Y una a una. As they hear the prophetic call. Conforme ellos escuchen ese clamor profético. And as we speak prophetically, y conforme nosotros hablamos a estas naciones. And we say, hear the word of the Lord. Ellos van a escuchar tu palabra, Señor. That there will be an incredible response. Y habrá una increíble respuesta. Lord, I see entire governments. Yo veo, Señor, gobiernos enteros. Hearing the word of the Lord. Escuchando tu palabra. I see entire nations. Yo veo naciones enteras. We say yes and amen. Y decimos sí y amén. We accept this prophetic mantle. Señor, recibimos este manto profético. But let us see as one people. Y ayúdanos a ser uno. One people. Uno solo. Make us one. Haznos uno, Señor. Jesus, like you and the Father are one. Así como tú, Jesús, eres uno con el Padre. You see as one. Haznos uno, Señor. You hear as one. Así como tú escuchas, Señor. You move as one. Así como tú y el Padre son uno y se mueven como uno solo. You agree as one. Así como tú y el Padre tienen acuerdo como uno solo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, así sea. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. Let's just give our applause of thanks to the Lord. Vamos a darle un gran aplauso de gratitud al Señor. Gloria a Dios.